bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por nuestra casa que es la Radio del Sur y obviamente por suerte también transmitiendo para diferentes medios de toda la región. En este caso, la comunicación arrancamos con la República Oriental del Uruguay. Vamos a cruzar el charco, como decimos en la Argentina, y ya estamos conectados con Rubén César Suárez Siria. Él es camarada, compañero, también integra la radio La Gaviota 103.3 allí en Montevideo, Uruguay, a quien le damos la bienvenida. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, acá perfectamente, bien afrontando lo que es todo el ajetreo político que vamos a tener estas dos últimas semanas. Y saludarte a ti, Gustavo, saludar a Carlos, y es un placer estar siempre en contacto con SOS Señal de Radio, ¿no? Bien, Rubén, ¿cómo se prepara el Uruguay para estas elecciones municipales? Contanos un poco. Sí, la campaña arrancó de lleno después de lo que fue la semana de turismo, como decimos acá, Semana Santa o Semana Criolla, como le quieran llamar, donde el Partido de la Concertación es el partido que aglutina lo que es la derecha nacional, Partido Colorado, Partido Nacional, con tres candidatos, Novik, Garcé y Rachetti, compitiendo entre ellos para ver cuál de los tres podría llegar a ser el intendente entre ellos también. Por el Frente Amplio tenemos a Virginia Cardoso del PVP, a Daniel Martínez, que es un socialista que lo apoya en diversas colectividades políticas de la izquierda uruguaya, y tenemos a Lucía Topolanqui, que la apoya lo que es el Grupo de los Ocho, MPP, más otros grupos compitiendo entre sí. Después tenemos a Ivonne Posadas por el Partido Independiente y a Gustavo López por Asamblea Popular, que es el grupo de ultraizquierda nacional. En esa competencia está claramente identificado ya que la competencia que todo el mundo está pensando cuál va a ser el reto final, porque la diferencia que hoy tiene el Frente Amplio a favor es bastante grande, que ya a esta altura casi indescontable aparentemente, ¿no? A no ser algo que pueda suceder muy extraordinariamente. Todas las encuestas acá están dando que el Frente Amplio ya tiene el 59% de los votos contra el 27-28 de lo que es la Concertación. Y dentro de eso, quien se presenta con mejor candidatura por la Concertación es Novik, quien lleva un 12%. Y bueno, después vienen los otros. Y en el Frente Amplio, quien va adelante es Daniel Martínez, con una diferencia a favor sobre Lucía Topolanqui de un alrededor de un 12%. Los demás sectores no te digo, porque en realidad no influyen en esta decisión, porque representan el 1%, el 2% de la población, ¿no? Bien, Rubén, por un lado esto, por otro lado, ¿cómo vieron la cumbre de las Américas desde el Uruguay? ¿Qué visión tuvieron ustedes desde allí? Bueno, la visión que hubo fue que, por suerte, se retomó el contacto con la República Hermana de Cuba, quien estuvo presente allí. Eso nosotros entendemos que es altamente positivo. También vemos como positivo el apoyo que tuvo el hermano pueblo bolivariano de Venezuela contra toda esa injerencia extranjera, principalmente bancada de Estados Unidos. Y también, porque hay que decirlo, hay gente que vio con agrado, otra que vio con desagrado, lo que fueron las conversaciones de nuestro presidente con el presidente de Estados Unidos. Sabemos que la diplomacia internacional tenés que tener esos acercamientos y tenés que estar en permanente diálogo, pero claro, a algunos nos gustaría que no hubiera tanto diálogo formal de ese estilo con esta gente, ¿no? Con este imperio. Queríamos que se fuera más apartado el tema y que más unión latinoamericana, que es lo que realmente nosotros estamos profesando y estamos tratando de llevar adelante. Sí, evidentemente, de todas maneras, la impresión que uno tiene es que el reconocimiento o la alegría de los distintos gobiernos para con la llegada de Cuba otra vez a los organismos regionales y el rechazo a las medidas y a las amenazas norteamericanas sobre Venezuela, me parece que la lectura así gruesa del asunto es que ha habido un apoyo contundente por parte de la región, al punto tal que Barack Obama se tuvo que levantar de su asiento una vez que escuchó el discurso de Raúl Castro, que por otra parte no le hizo concesiones tampoco, porque historió desde la época de la independencia de Cuba la intromisión de Estados Unidos, si no le bajó el precio. Y realmente a mí me parece que los Estados Unidos han tenido la última jugada con relación a Venezuela, evidencia en parte, no sé si un desconocimiento del estado político de la región, porque si fue un globo de ensayo la amenaza contra Venezuela, se le convirtió en un boomerang, porque recibió, como decimos en el barrio, de todos los costados. Así que me parece a mí que, como vos decís, ha sido una cumbre exitosa como poca, y que empalma con la cumbre que se realizó en Mar del Plata cuando se enterró el ALCA. Me parece que esto es una continuidad, y algunos escalones más arriba todavía, ¿no? Así es que incluso algunos analistas piensan que esta cumbre no sé si va a tener futuro, en la medida que fue un invento norteamericano y que ahora se le ha escapado evidentemente de las manos, ¿no? Sí, porque aparte de la paliza que llevó el imperio con las declaraciones, con la solidaridad internacional que se demostró allí sobre Venezuela y sobre Cuba, muy buen discurso, por sin lugar a dudas, hay que escucharlo de vuelta y volverlo a pasar, de Raúl Castro. Eso demostró el forjamiento de la unidad latinoamericana, cosa que ellos pensaron de que no lo iba, que era imposible que se lograra, y se está logrando, a pesar de las injerencias que estamos teniendo del imperio en todos los países de América Latina. Y bueno, yo creo que partiendo de esa base, es indudable de que América Latina va por un camino de unión, de respaldo a los gobiernos electos democráticamente, y el reconocimiento tácito a lo que es la presencia de Cuba, de Venezuela en estas cumbres, y la importancia estratégica que tiene hoy por hoy la vuelta a Cuba al panel de las cumbres, porque no hay que olvidarse que por algo la querían exiliar, no la querían tener, porque cuando vos escuchás y después te pones a pensar de vuelta los discursos que ha hecho Raúl, realmente la profundidad y hasta, no sé cómo decirlo realmente, pero la profundidad esa, como bien decías tú, y el palazo, como le decimos acá, que le ha dado a Estados Unidos no otorgándole ese crédito así tan abierto, quedó demostrado, y quedó demostrado la firmeza del pueblo cubano en cuanto a la revolución, ya que van a seguir por el camino de la revolución, al igual que Venezuela y que todo el continente latinoamericano. Creo que pasa por ese lado lo principal. Hay que estudiarla, hay que seguirla analizando. Esto estamos hablándolo muy en caliente, pero creo que es un buen augurio de unidad latinoamericana en torno a los países que están siendo agredidos, ¿no? Y yo creo que va a ser muy difícil, aún aunque cambie el signo político en alguno de estos países, va a ser muy difícil volver atrás a tiempos ya, cuando el patio trasero de Estados Unidos se regía por el mandato del Pentágono, ¿no? Me da la impresión de que el nivel de soberanía y de independencia y de integración que tienen los países latinoamericanos, me da la impresión de que no tiene vuelta atrás. Eso porque ha ido creciendo, es decir, no es una cosa que de golpe aparecieron estas actitudes dignas de los gobiernos como el de Evo, Correa, Cristina, etcétera, ¿no? Y bueno, obviamente Uruguay, Brasil, No ha sido una cosa de la noche a la mañana, sino que es un proceso que viene de hace prácticamente 15 años y cada vez con mayor fuerza, mayor unidad. Incluso estos intentos del imperio de embarrar la cancha con una especie de cumbre paralela con todas las derechas, Continental y con Aznar, el español, todo eso le fracasó, prácticamente no tuvo repercusión, ¿no? Sí, yo creo que va por ese lado, pero además está demostrando que estamos en el camino cierto en América Latina, en esa unidad que se empezó a forjar, como bien decías tú, a forjar realmente en los últimos 15, 20 años, en ese proceso largo que estamos llevando adelante desde hace muchísimo tiempo los países latinoamericanos, y que hoy por hoy quedó reafirmado, como bien decíamos, la unidad latinoamericana, pero además queda reafirmado el progresismo en América Latina con los sucesivos gobiernos que han venido ganando consecutivamente las últimas elecciones en toda América Latina, con el apoyo general de pueblos, demostrando que estamos por el camino, demostrando que las izquierdas latinoamericanas, con matices unas con otras, pero ese es el camino, están yendo hacia esa unidad latinoamericana, a ese financiamiento, y por algo esa solidaridad internacional que quedó demostrada una vez más, como bien decía recién Carlos, en ese también debacle que tuvo esa cumbre que quisieron hacer por la derecha internacional y que no le falló continuamente, porque inclusive las derechas latinoamericanas hoy ven que entraban en decadencia permanente, cada vez son menores, hay que seguir teniendo muchísimo cuidado, la derecha es muy inteligente y hay que seguir teniendo muchísimo cuidado para contrarrestar todo aquello que ellos puedan estar haciendo en contra de los pueblos y en contra de nuestros gobiernos, porque también como nosotros avanzamos, ellos ven las posibilidades donde pueden existir unas pequeñas diferencias y matices para introducirse y hacer lo que todos sabemos que ellos quieren, que volver el reloj atrás. Nosotros queremos ir avanzando en el reloj del progreso, ¿no? Bien, Rubén, desde ya, como siempre, un placer esta conexión realizada contigo, con los compañeros de FM La Gaviota, allí en 103.3 en Montevideo, Uruguay. Bueno, y vamos a estar hablando la próxima semana. Bien, yo quería hacer nada más que un mensaje, sí, de repudio a lo que fue sesión patotera por gente vinculada al grupo Clarín contra el periodista uruguayo-argentino, podemos decir, Víctor Hugo Morales, donde fue agredido por ir a testimoniar algo que realmente, de probar, como está comprobado, estarían violando leyes municipales, con el total beneplácito, aparentemente, de la gobernación de esa zona, ¿no? Sí, nosotros en el transcurso del programa nos referimos a ese hecho, por supuesto solidarizándonos con Víctor Hugo, pero quiero decir que una gran mayoría del periodismo argentino acompañó con su solidaridad a Víctor Hugo, porque es una figura reconocida, bombardeada críticamente por la derecha, por los medios hegemónicos, pero es una figura con mucho prestigio y es difícil opacar su actuación. Así que nosotros nos solidarizamos con él, y quería decirte entonces que el conjunto del periodismo en la Argentina repudió esa acción patoteril de los grupos que defienden, en este caso objetivamente, estuvieron en contra de la nota que iba a hacer Víctor Hugo acerca del cierre de una calle por parte del grupo Clarín. Sí, lo estamos sabiendo acá porque hemos visto todas las noticias. Y por último, en nuestro país sufrimos la pérdida el lunes, que ustedes muy bien levantaron en todos los medios de comunicación del mundo, de ese gran periodista, historiador, obrador de revoluciones también, como fue Eduardo Galeano. Una pérdida muy sentida y que, bueno, que perdurará por siempre en lo que es la vivencia misma de sus relatos y de sus libros, ¿no? Sí, así es. Decíamos hoy fuera de micrófono que para muchos fue alguien que nos hizo descubrir América, ¿no? Digamos así. Sí, sí, sí. Porque aparte, la forma que él definía, la forma que escribía, le llegó a todo el mundo. Es un referente internacional de la literatura continental revolucionaria, y siempre estando al lado de los procesos revolucionarios, denunciando permanentemente la agresión de Estados Unidos. Él mismo, cuando fue a Estados Unidos, en las universidades donde iba, él siempre decía: no me ataquen. Y la gente quedaba como diciendo, y bueno, son de esas anécdotas que van quedando, porque él siempre decía: yo puedo hablar de cuántas veces Estados Unidos ha atacado a nuestros pueblos, pero Estados Unidos no puede decir nunca que nosotros atacamos a su pueblo. O sea, la vivencia misma de ese personaje tan querido a nivel continental, y que bueno, y que quedó demostrado con todas las muestras de solidaridad internacional que le llegaban a la familia, y que desgraciadamente por un problema de salud a causa de ese pésimo vicio que teníamos, yo no lo tengo por suerte ya, algunos lo llevó antes del tiempo que podía haber sido, como es que también nos estamos luchando acá en nuestro país contra la Philip Morris en un juicio internacional por las prohibiciones que estamos realizando con el gobierno de Tabaré, que del primer gobierno, la prohibición del tabaco, ¿no?, en el Uruguay. Bien, Rubén, desde ya nuevamente saludarte de parte mía, de Carlos y de todo lo que hacemos SOS Señal de Radio, y vamos a seguir conectados la próxima semana con más información desde el Uruguay. Muy bien, es un placer para nosotros, y como siempre decimos, también lo vamos a compartir en contacto con el sur, porque da la casualidad que lo hacemos en el mismo radio. Así es. Un saludo a todos los oyentes entonces de Radio La Gaviota, y bueno, estaremos conectados la próxima semana, Rubén. Muy bien, hasta la próxima. Un saludo a todos los oyentes de SOS Señal de Radio, a todos los hermanos argentinos y latinoamericanos que los escuchan a ustedes. Hasta la próxima, Gustavo y Carlos, y un placer tenerlos también acá por la 103.3 FM, La Gaviota. Bien, así pasaba entonces en SOS Señal de Radio Rubén César Suárez Siria, de FM La Gaviota 103.3 desde Montevideo, Uruguay. Bien, hacemos un corte para escuchar los institucionales de la Radio del Sur y volvemos con más SOS Señal de Radio. Lanzamos la señal de radio SOS para toda América Latina y el mundo. Segundo segmento, estamos conectados con Miguel Cantos Díaz, pertenece al Partido Comunista del Ecuador, es responsable de la Juventud Comunista de este país, y bueno, un poco la idea es charlar con él con respecto a la Cumbre de las Américas. Miguel, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están? Un saludo para toda la radio audiencia de SOS allá desde la Argentina, y un saludo acá desde el Ecuador. Bien, bueno, tenemos varios temas para charlar, para preguntarte. El primero es la Cumbre de las Américas. ¿Cómo se vivió en el Ecuador el tema de la Cumbre de las Américas? ¿Cómo vieron, qué resultados sacaron de positivo desde el Partido Comunista, de la Juventud Comunista? ¿Cuáles fueron las discusiones? Contanos un poco. Bueno, desde nuestra visión, la Cumbre de las Américas representa, frente al contexto histórico actual, es la demostración de la decadencia del gobierno norteamericano, no solamente en su política diplomática exterior, sino también en sus pretensiones de tratar de nuevamente hegemonizar o plantear políticas de intromisión a los gobiernos latinoamericanos, principalmente a los gobiernos de carácter progresista. Para nosotros la cumbre no solamente se fija en el contexto de un avance frente a la intromisión del imperialismo, sino también que se reflejó totalmente que un verdadero proceso de unidad de los países democráticos, de los países antiimperialistas y principalmente de aquellos gobiernos que están generando procesos de profundas transformaciones. La cumbre no solamente que tiende una gran trascendencia en ese enfoque, sino que principalmente fue una tribuna de denuncia frente a las pretensiones de Norteamérica de boicotear todas las acciones democráticas y de progreso que vive Venezuela, además de que también se resaltó la solidaridad internacional frente a la República Hermana de Cuba para que cese ya por fin, o por lo menos sea un proceso de transición hacia el cese y la eliminación del bloqueo económico hacia la isla caribeña, que durante más de medio siglo ha tratado por todas las argucias posibles en Norteamérica y obviamente con gran frustración tratar de derrocar a aquel gobierno socialista que también se enmarca dentro de una aurora de fortalecimiento político ideológico que puede tener el continente latinoamericano. Podemos decir que se vio también en esta cumbre de las Américas una ruptura hacia la hegemonía de los Estados Unidos, ¿no? Creo que este bloque sur-sur que se vino fortaleciendo en este último tiempo ha demostrado resultados, ¿no? Tal vez nos falta un poco más de unidad en algunos otros aspectos, pero creo que teníamos el objetivo y el enemigo bien claro a la vista, ¿no? Claro, eso es real. Que una de las cosas que se vio es que Estados Unidos tuvo que totalmente ceder frente a Cuba y prácticamente el reconocimiento a nivel internacional del papel que está jugando Cuba en cuanto a este proceso y principalmente de que, claro, obviamente los países, esta es una primera etapa, si lo podemos decir desde la cumbre propiamente dicha, de fortalecimiento para las democracias latinoamericanas, pero más allá de eso también se ha visto el respaldo que han existido desde las diversas organizaciones de izquierda, las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, no solamente las organizaciones a nivel de Latinoamérica que también estuvieron al margen, al tanto de lo que ocurría en la cumbre, justamente quienes viajaron a Panamá, sino a nivel de todos los países latinoamericanos, las diversas acciones de solidaridad que se realizaron desde los estudiantes, los trabajadores, las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres. Y se ha demostrado de que la cumbre, no solamente la influencia que haya tenido, no solamente se haya dado al interior de dicha cumbre, sino de que se demostró que aquella influencia también se la gestó a nivel de la población latinoamericana y de las diversas formas de acciones políticas que pudieron ejercer en el marco de aquella cumbre para exigir y para decir ya basta a la intromisión norteamericana, basta con el boicot que se quiere generar en Venezuela, basta con la intromisión en la soberanía de los países latinoamericanos. Sí, un poco también se vio el trabajo de esta cumbre de los pueblos, ¿no? Esa cumbre de los pueblos que tal vez no fue tan visibilizada como la cumbre de las Américas, porque en otras cumbres se trabajó mucho tiempo antes en la cumbre de los pueblos, los medios obviamente no los hegemónicos, ¿no? Sino nuestras clases de medios cubríamos esos temas. Pero esta vuelta creo que se centralizó más en la cumbre de las Américas que en la cumbre de los pueblos, ¿no? Bien lo decías vos, ¿no? También se venía trabajando desde abajo, desde los diferentes movimientos sociales, desde los diferentes movimientos de pueblos originarios, pero creo que se apuntaba más a qué iba a pasar, ¿no? Creo que todos estábamos mirando qué iba a pasar en esta cumbre de las Américas con Barack Obama sentado allí, y obviamente Nicolás Maduro de un lado por el tema de la injerencia y el tema de Cuba, ¿no? Creo que estaban todos los ojos de los medios, incluso de los medios hegemónicos y de los medios alternativos, comunitarios, como los quieran llamar, todos puestos los ojos en la cumbre de las Américas y no así tanto en la cumbre de los pueblos, que también fue importante. Claro, lleva también un grado de importancia, pero obviamente yo creo que los medios de comunicación y principalmente los medios de comunicación alternativos jugaron un papel importante en dicha cumbre. Obviamente que existía la cumbre de los pueblos, pero sí era una real importancia y yo pienso, creo, que una efectiva categoría dentro del proceso de transformaciones que vive Latinoamérica, tener por primera vez a Cuba dentro de la cumbre y principalmente lo que se jugaba al interior de dicha reunión latinoamericana. Prácticamente no solamente se estaba basado en un debate comúnmente, como lo hemos visto durante años, de debates diplomáticos y de alguna u otra manera alejados de toda realidad, de los reales problemas que suceden en Latinoamérica, sino más bien que esto se gestó desde los discursos, las ponencias de cada uno de los presidentes, el real empeño porque en que Latinoamérica sea un gran continente de carácter democrático y principalmente sin ningún tipo de vejamen que político o económico que pueda ser gestado de Norteamérica para tratar de desestabilizar. Obviamente de que la cumbre de los pueblos generó una gran satisfacción porque se demostró totalmente, y ahí en esto han jugado un rol importante los medios de comunicación alternativo, porque obviamente la prensa común y los medios transnacionales poco o nada se mencionaba acerca de la cumbre de los pueblos, pero los medios de comunicación alternativo tuvieron un papel importante, porque obviamente en una sociedad como la actual, ahora con las redes sociales y la tecnología que avanza, minuto a minuto podíamos saber no solamente las reacciones de los presidentes al interior de la cumbre, sino cuál era la faceta de movilización o de acción o las opiniones de cada una de las organizaciones sociales, más aún ahora que se está dando la campaña de solidaridad con Venezuela, que va a culminar este 19 de abril, y principalmente con las reacciones frente a las declaraciones de Obama, además de las declaraciones del comandante Raúl Castro, y principalmente aquí en el Ecuador, obviamente, las reacciones que pudo haber tenido, que tuvo Rafael Correa y los demás presidentes latinoamericanos. Cabe resaltar que la postura que tuvo Nicolás Maduro y que tuvo también Evo Morales en señalar fehacientemente y con dignidad de que obviamente los pueblos latinoamericanos tienen que gestar su propia historia, más aún que ahora que estamos en época de recordar a grandes revolucionarios en este continente como José Carlos Mariátegui. Sí, verdaderamente, creo que también el mensaje que dio en su momento Rafael Correa fue importante, ¿no? Y para nosotros, bueno, nosotros los argentinos teníamos puestos los ojos en los dichos que podría haber dado Cristina y que, bueno, que la verdad que nos sorprendió a todos, ¿no? También Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Cuando le contesta a Barack Obama que sí es importante la historia, ¿no? Porque recordemos que Barack Obama decía que, bueno, que esas cosas que pasaron antes que naciera él no eran importantes, pero bueno, Cristina Fernández de Kirchner fue contundente y dijo, no, a nosotros sí nos interesa la historia porque en base a la historia corregimos nuestros errores, ¿no? Pero también, bueno, fueron, creo que todos los presidentes latinoamericanos estuvieron a la altura de esta cumbre, ¿no? Claro, totalmente. Eso es algo significante para poder conducir a Latinoamérica a no solamente a gestar un verdadero proceso de unidad, sino también a que dichos procesos que se viven obviamente con las realidades diversas y con todos los estamentos sociales en los que se apoya cada uno de los países latinoamericanos, puede crear también un proceso de radicalización que obviamente yo creo que desde las organizaciones de izquierda venimos insistiendo que obviamente los países latinoamericanos tienen que comenzar ya a gestar mayores procesos de unidad, mayores procesos de democratización, mayores procesos de participación de los sectores sociales, y de ahí viene la postura de las izquierdas, obviamente, de la creación del poder popular. De alguna u otra forma, la cumbre fijó un camino certero a nivel diplomático de los países latinoamericanos frente a la política norteamericana, pero también eso fijó un rumbo que puede ir construyendo una fuerza cada vez mucho más envolvente de solidaridad y de compromiso frente a los procesos que se viven en nuestro continente, Gustavo. Sí, un poco como terminaba Cristina, ¿no? Debemos dejar de ser hipócritas y buscar una solución con respecto a lo que nos está pasando, ¿no? No solamente decir que es lindo juntarnos, hacer las cumbres, tomar notas, sino que sacarnos la careta y verdaderamente unificar verdaderos criterios y cómo enfrentamos. Creo que esto va a servir para un futuro no muy lejano de otra vuelta a reunirse. Creo que debería ser así, no es mi pensamiento, ¿no? Después de esta cumbre creo que muchos de nuestros presidentes deben juntarse nuevamente y planificarse o comprometerse, digamos, más con más vehemencia con respecto a Latinoamérica. Creo que acá se demostró que ya hay un bloque. Tenemos un bloque formado, nos pudimos poner de acuerdo, supimos ponernos de acuerdo en temas cruciales e importantes, en lo que estábamos buscando, lo de Cuba, el tema de lo de Venezuela. Bien, a partir de ahora creo que ya quedó un precedente sentado, claro, ¿no? Con respecto a estos temas, y que creo que Barack Obama se lo llevó esta también. Creo que va a tener que sentarse y reflexionar sobre las diferentes políticas, ¿no? Obviamente que también entendemos, incluso también lo dijo en su momento Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sabemos que tiene también varias presiones dentro de los Estados Unidos Barack Obama, ¿no? Claro, claro, totalmente, pero en este sentido sí creemos de que el gobierno norteamericano no solamente que tiene que sentarse a reflexionar, sino más bien a tomar acciones frente a la libertad y frente a la democracia en Latinoamérica. Ya ha quedado demostrado por varias ocasiones, y la cumbre no solamente que lo ha demostrado, sino más bien ha ejercido su real papel que juega aquí en Latinoamérica y en el continente, y por qué no decirlo a nivel mundial, de que realmente es un proceso que va a consolidar la democracia, la independencia y más aún la soberanía de nuestros pueblos. Yo creo que Barack Obama, a pesar de las contradicciones que se mantiene en el gobierno norteamericano, en el Senado, frente a las posibilidades o no de levantar el bloqueo a Cuba, o más bien dicho, o a las últimas declaraciones que ha hecho Obama en cuanto en sacar, quitar de la lista de los países terroristas a Cuba, ya es un precedente. Obviamente que eso tampoco no se da de milagro, ni porque obviamente Barack Obama se sienta solidario, sino más bien es parte de la presión de los gobiernos latinoamericanos, parte de la presión de los sectores sociales en nuestro continente, y por qué no decirlo también de Europa, de Asia, de varios sectores del mundo, de que están, y bueno, y durante años han venido exigiendo que el cese ya del bloqueo contra Cuba, el cese ya de cualquier tipo de intromisión que se pueda gestar, y más aún de que las voces de estos varios sectores sociales y políticos, yo creo que está ejerciendo una gran presión. Probablemente, y sin lugar a dudas, yo creo que la población latina en Norteamérica también juega un rol esencial en cuanto a las presiones que se puedan ejercer en el gobierno de Barack Obama para tratar de romper ya por fin con este bloqueo que ya lleva más de medio siglo, y más aún, creo que juega un papel bastante interesante gran parte de aquella comunidad latina, porque como vos sabrás, sí, gran parte de esa comunidad latina proviene de la migración, y que en un momento frustrante para Latinoamérica debido a la debacle por los gobiernos neoliberales en aquel entonces, hace 10, 15, 20 años, tuvieron que buscar obviamente ese sueño norteamericano, que como bien se puede parafrasear, es simplemente un sueño, y la realidad en la que se toparon es distinta. Pero aquella comunidad latina, creemos que sí puede también tener un rol importante para presionar al gobierno de Barack Obama para que pueda quitar de esta lista, bueno, más bien el Senado también de Norteamérica pueda quitar de esta lista de terrorismo, que obviamente la tienen inmerso a Cuba, y que obviamente las negociaciones se mantengan en firme para que pueda Cuba ya poder tener una libertad económica y financiera. Y en eso también juega un rol importante el proceso de paz que se lleva en Colombia, y hay que mencionar de que todos los presidentes estuvieron a favor de que se tenga que ya generar una agenda mucho mayor, mucho más amplia, para que se pueda gestar ese verdadero proceso de paz, y en donde no solamente es Colombia, sino juega un rol importante en Norteamérica, porque prácticamente gran parte de la injerencia latinoamericana está en las bases militares gringas que existen en Colombia, y que a través de eso hemos sabido, y a nivel en otras décadas en el continente han ejercido una presión para tratar de romper con todo un proceso de cambio y transformaciones que tiene que vivir Colombia. Y ahora obviamente la FARC se ha inclinado a que tiene que efectivamente impulsarse un proceso de diálogo hacia la paz transparente, digno, democrático, sin presiones, y que más bien los movimientos sociales y la población latinoamericana jueguen un rol esencial para que pueda de una vez por todas Colombia llegar a la paz, y que no solamente es un compromiso o una meta que tiene que vivir Colombia, sino de que cada uno de los latinoamericanos lo sentimos como nuestra aquella lucha por llegar a la paz en Colombia. Así es, bien, Miguel, antes de despedirnos, bueno, sabemos que se estuvieron realizando algunos talleres para la militancia desde el partido, contanos un poco eso. Bueno, la semana pasada, el fin de semana pasado, tuvimos en la ciudad de Guayaquil, en la costa ecuatoriana, el primer taller nacional de formación política de cuadros de la Juventud Comunista del Ecuador. Para nosotros es importante, debido a diversas circunstancias. Nosotros este año como partido ya entramos en un proceso que a finales de este año será el Congreso del Partido Comunista. Entonces para nosotros es importante comenzar a gestar todo un proceso de organización y formación política a nivel nacional. Este primer taller tiene como objetivo fortalecer ideológicamente a los principales cuadros políticos en algunas ciudades de nuestro país donde tenemos influencia, donde la Juventud Comunista tiene influencia, y también para delinear ya una política a nivel nacional, una política también orgánica que vamos a gestar durante todo este año. En este taller, que tiene una significancia muy fuerte para los jóvenes comunistas aquí en nuestro país, tuvimos el agrado de contar con un camarada de la Juventud Comunista Colombiana que fue invitado y participó conjuntamente con nosotros, compartió este taller, obviamente dentro de la ponencia de nuestro camarada de la JUCO. También se discutió acerca del proceso de paz que se lleva en Colombia, obviamente la posición del Partido Comunista Colombiano frente a este proceso de paz, y un poco también compartir las experiencias de cómo es el trabajo día a día que lleva la JUCO en Colombia, y obviamente también uno de los de las metas que logramos en este taller, más del fortalecimiento ideológico de la militancia, fue también ya plantearnos una agenda binacional de las dos juventudes comunistas, que vamos a empezar a partir de a mediados de este año a generar bastantes vínculos y más bien varias actividades binacionales, pues, que posiblemente, y si las circunstancias y las condiciones van bien para el próximo 2016, vamos a poder movilizar a gran parte de una juventud revolucionaria y democrática del Ecuador hacia la frontera para hacer una gran movilización binacional que exija al gobierno colombiano y que exija también a los países norteamericanos el fortalecimiento para este proceso de paz. Bien, bueno, vamos a estar atentos sobre estos temas. Antes de despedirnos, la última pregunta, Miguel: ¿qué hay de cierto sobre, bueno, las amenazas que denunciaba el propio Rafael Correa ante su vida, que ha suspendido diferentes presentaciones? ¿Qué hay de cierto de estos temas? Bueno, nosotros tenemos conocimiento de que en la última cadena televisiva del presidente Correa se mencionó de que han habido algunas amenazas en algunos actos públicos que ha tenido Rafael Correa. Obviamente nosotros vemos de que es parte de aquella campaña de desestabilización política y de incertidumbre que se quiere crear aquí en el país por parte de la oposición, por los sectores de las oligarquías nacionales, que obviamente están buscando de diversas formas, de diversos estamentos, tratar de crear primero una confusión entre la población frente a algunos temas de incidencia trascendental para el país que se están debatiendo actualmente, pero también están buscando formas de intimidar de alguna manera a Rafael Correa, y por qué no también decirlo, al proceso que se vive. Obviamente creemos de que el gobierno tiene las suficientes formas para tratar de evitar aquellos incidentes o aquellas amenazas. Obviamente que nosotros creemos de que son simplemente amenazas que se pueden estar jugando. Yo me imagino que en Argentina ya habrán conocido sobre algunas cosas que se han estado difundiendo por redes sociales y diversas campañas de desestabilización que están llevando algunos sectores de las oligarquías aquí en el Ecuador, y que obviamente están tratando de generar confusión. Pero más allá de eso, son simples amenazas que nosotros vemos de que obviamente la seguridad del presidente es fundamental y que obviamente también es una preocupación que yo creo que todos los ecuatorianos vivimos, pero que también sabemos de que obviamente la población o aquellos sectores de que están a favor del proceso que está generando el gobierno, están atentos frente a cualquier campaña de desestabilización. Y en estas circunstancias, como Partido Comunista, bueno, nosotros hemos sido totalmente francos y en decir, bueno, nosotros apoyamos el proceso en cada uno de los estamentos que vayan en beneficio de los sectores populares, pero asimismo nosotros haremos, mostraremos nuestros criterios frente a cualquier acción que pueda en este caso no estar frente a la corriente que se tiene que generar transformaciones. Y yo creo que en ese mismo sentido, gran parte de los sectores populares y las organizaciones y las izquierdas que impulsan este proceso están totalmente fortalecidas en que en cuanto a que se tiene que impulsar, y que también obviamente hay que hacer una gran campaña de denuncia frente a cualquier tipo de acción para boicotear el proceso que se vive aquí en el país. Uh-huh. No, por eso preguntábamos, ¿no? Porque no había llegado hace más de una semana. Compañeros desde México nos preguntaban sobre esto, o sea que ya tenían información. Luego lo escuchamos al propio Correa diciendo esto, bueno, ahí nos llamó un poco la atención, pero nosotros ya teníamos información desde México que estaba corriendo peligro la vida de Rafael Correa. Nosotros lo que comentábamos que, bueno, no teníamos nada como información, nada concreto, digamos, ¿no? Que también lo veíamos como que, bueno, puede ser alguna campaña, eso lo decíamos a los compañeros mexicanos. Pero bueno, después sale el propio Rafael Correa a hacer la denuncia y nos pareció, bueno, hay que prestar atención, ¿no? Creo que debemos seguir prestando atención a esto. Claro, claro, eso sí. Obviamente, ahora, como ya se acerca un proceso electoral para el 2017, de alguna u otra forma la oposición está tratando de generar... Sí, bueno, digamos. Obviamente están buscando formas de unirse, pero también están haciendo una campaña, claro, totalmente sucia de desestabilizar, de cuestionar... Sí, digamos que uno conoce cómo trabaja la derecha, pero bueno, tampoco podemos estar quedarnos tranquilos con respecto a esto. Es la vida del presidente, ¿no? Digo. Claro, no, eso sí es real. Bueno, Miguel, como siempre agradecido por esta conexión, y bueno, tienen el espacio en SOS Señal de Radio para que la Juventud Comunista del Ecuador nos cuenten lo que vienen haciendo, nos den su visión sobre la realidad del propio Ecuador y obviamente el pensamiento que tienen hacia América Latina y el mundo. Así que estaremos conectados nuevamente más adelante. Listo, Gustavo, muchas gracias. Y obviamente para nosotros el agradecimiento especial por este espacio. Nosotros vemos de que realmente... desde la comunicación alternativa es efectivamente donde se puede un poco mostrar aquella realidad que los medios de comunicación comunes y corrientes no la muestran, y donde efectivamente, y en cuanto a todo este proceso de tecnológico que existe, nos da una mayor cabida para poder entrelazar nuestros criterios a nivel Latinoamérica. Principalmente agradecerte a ti por toda esta apertura que tú nos has dado durante todo este tiempo, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. De igual manera para ti, para todos los radioescuchas argentinos, un gran abrazo, un gran saludo desde acá del Ecuador y principalmente de la Juventud Comunista. Bien, así pasaba Miguel Cantos Díaz, el responsable de la Juventud Comunista del Ecuador. Nosotros nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Agradecemos a la dirección de la Radio del Sur, obviamente a la producción y al cuerpo técnico, que si no es por ellos, como lo decimos siempre, no estaríamos al aire. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana en un programa más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Chau, hasta la semana que viene. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.